Muchas gracias. Vamos, en primer lugar, si esto, este punto del orden del día se trataran individualmente, pues la postura que íbamos a tener este grupo municipal de Izquierda Unida en cuanto a la ordenanza reguladora del precio público por el servicio de publicidad en Radio Ubrique, creo que lo aprobaríamos perfectamente, puesto que la propuesta no supone subida, sino más bien un acoplamiento a la estructura fiscal municipal para el 2013, en el sentido de que la de 2012 no recogía nada más que solamente la cuña publicitaria, el comunicado y el comunicado por agencia, mientras que toda la estructura de cobro que llevaba a cabo Radio Ubrique lo hacía de una manera particular. Yo creo que lo que aquí hay que entender es el acoplamiento que se hace por la estructura de cobro que lleva a cabo Radio Ubrique. En ese sentido, creemos que prácticamente pues no hay subida, lo que hay es un acoplamiento de esa estructura. Bien, nosotros seguimos defendiendo los servicios públicos y la gestión pública de los servicios municipales. Creo que hay datos suficientes sobre la mesa en el caso del agua y en el caso de la basura, a toda cuenta de que las cuentas que se presentan aquí hoy, los resultados son deficitarios. Hay que tener en cuenta que parte de estos pagos que se hacen a través tanto de agua como de basura, pues de alguna manera hay una estructura privada en la que los servicios se tienen que hacer cargo de la parte que de acuerdo que se haya tomado con esas entidades. Yo creo que estamos todavía en la posibilidad de recuperar tanto el servicio de agua como el servicio de basura. Hay apuestas serias en la provincia y en la comarca, donde nos justifican perfectamente cómo podemos gestionar estos servicios públicamente y además bien gestionados y con solvencia y no con beneficio, porque estos servicios pueden tener beneficio, pero sí sin déficit. Los déficits luego al final los tenemos que pagar con creces, porque hay que pagarlo con intereses. Dicho esto, pues yo voy a pasar a hacer una reflexión sobre lo que aquí se nos propone de subida. También tengo que recordar que la experiencia que tenemos en Izquierda Unida es de que ayuntamiento de la provincia con alcaldías de Izquierda Unida pues no han subido en este año las tasas, e incluso pues el año pasado tampoco, otros ayuntamientos tampoco las subieron, e incluso así pues en los últimos tres años no ha habido subida. También hay que constatar de que siempre se hace a gala, y yo creo que es un reconocimiento que tenemos que hacer todos, de que Ubrique, nuestro ayuntamiento, pues está en una posición relativamente bien aceptada económicamente. Y luego también se nos echa un poco sobre la mesa de discusión política de que, y hay previsiones de que hasta incluso puede haber mayor ingreso por parte del Estado. En ese sentido, yo creo que estamos en buena disposición de no asumir absolutamente ninguna subida. Hay incluso otros ayuntamientos más arriesgados que hasta incluso ante una situación de crisis, pues hasta prevén o discuten en pleno la posibilidad de que incluso algunos servicios se puedan disminuir. Bien, dicho esto, yo voy a hacer la reflexión siguiente. ¿Qué necesidades económicas tiene el ayuntamiento para afrontar este 2013? Esto no te lo da implícitamente el que se proponga subir una tasa o un impuesto. A lo más que se puede llegar es a conocer si el servicio que se presta y su recaudación es deficitario o no, en función de los costes que dicho servicio soporta. A lo que inmediatamente te surge un nuevo interrogante. ¿Los costes que soporta el servicio son precisamente los que debe o puede soportar? pueden ser modificados y en qué sentido. Desde mi grupo municipal de Izquierda Unida creemos que este es un campo donde aún se puede trabajar muchísimo y que nos podría posibilitar a plantear nuevas alternativas. La regulación o normalización del Consejo Económico y Social aún no ha culminado, con lo que otro año más, a pesar de que se haya comenzado a dar los pasos para su normalidad, un poco tarde, para este año, es insuficiente, por cuanto observamos la escasa participación que aún se tiene en dicho Consejo buena parte de los ciudadanos ubriqueños. Los cauces de participación real no se establecen. Parece como que no interesa, y esto ni se improvisa ni se consigue de un día para otro. Es una tarea que lleva su tiempo, lleva sus compromisos y sus responsabilidades. Los ciudadanos, todos y todas, tenemos el derecho a conocer la verdad, ya sea esta económica, política o social. A partir del conocimiento es cuando nuestra mente comienza a cavilar, a hacerse preguntas y también a responderse, aunque esas respuestas le conduzcan a nuevas preguntas. ¿Qué sabemos de la crisis económica? ¿En qué medida cada cual o familiarmente la soporta? ¿Cuántas familias tienen a todos sus miembros en paro? ¿En qué proporción han aumentado las peticiones de ayuda en los servicios sociales mancomunados en Ubrique? ¿Por qué a la subida de las tasas judiciales del Gobierno de Rajoy se la tacha de legislación injusta y discriminatoria, improvisada con el pretexto de minimizar la lentitud de la justicia? La imposición de las tasas judiciales supone un grave obstáculo al principio de igualdad, castigando a las clases medias y bajas, que solo por serlo ya ven dificultado su derecho a acudir a la justicia en defensa de sus legítimos intereses. Y pone en cuestión otro principio constitucional, el de la tutela judicial efectiva de los derechos individuales. Las pensiones no solo no han resarcido la pérdida del poder adquisitivo durante el año 2012 al no serle compensada en la paga única el deterioro inflacionista de la subida que suponía la carestía de la vida, sino que para este año se establecen subidas a las pensiones de 1 y 2% según cuantías de esta, con lo que no se equiparan a las subidas del IPC. Es claro que la pérdida de poder adquisitivo merma con esta subida, que aunque lo sea, no lo hace como está establecido por ley. Los recortes en sanidad, la desaparición de fármacos de las listas que había disponible no hace mucho tiempo, la mayor contribución económica a la hora de adquirirlo, es otra carga económica que en general estamos soportando. La subida de los carburantes, del gas y la electricidad ahogan a muchas familias que no llegan a fin de mes. La incidencia que las subidas del IVA está provocando sobre los productos de consumo están haciendo que las facturas de los hogares y la cesta de la compra cada vez resulte más difícil pagarlas. Esta misma subida del IVA supone un mazazo a la cultura, mientras se facilita la entrada a Eurovega, que es incultura, vicio, explotación, trabajo sin derecho, etcétera, etcétera. Los recortes salariales, brutales en muchos casos, las bajadas en nómina, congelación salarial, ampliación de jornadas laborales en aplicación de la reforma laboral, las políticas retributivas y recortes de derechos de los funcionarios y empleados públicos, la no retribución de la paga extra de Navidad, al parecer inconstitucional. Parece que los que han salido de la crisis es el rey y el príncipe, porque a estos ya se han recuperado los recortes que se le había hecho con anterioridad. Los datos contrastados y oficiales, según las estadísticas que aparecen una y otra vez, nos demuestran que la brecha que existía hace unos años entre los económicamente fuertes y los que soportamos los gastos del Estado, en estos años de crisis, una crisis que para nosotros es provocada, dirigida y orquestada, se ha visto ensanchada y profundizada esa brecha, dando como consecuencia que los ricos son ahora más ricos y las clases medias y bajas se están empobreciendo, engrosando muchos de ellos en la indigencia, la exclusión social o traspasando el umbral de la pobreza. Y mientras tanto, se endurece la represión policial por un gobierno que no tolera que los ciudadanos salgan a las plazas y calles a protestar por la situación en que se vive. que mientras que cualquier ciudadano, y por fortuna que tenga trabajo, contribuye con sus impuestos pagando a Hacienda hasta la cuarta parte de sus ingresos, las grandes fortunas lo están haciendo al 1% a través de la SICAV. Que mientras que hay dinero para los bancos mal gestionados y donde sus directivos se han comportado como si de su finca se tratara, llevándose todo lo que les venía en gana. A las personas, sin ningún miramiento, se les arroja de sus viviendas, a veces porque tienen, hasta tienen una pequeña deuda, se las queda al banco, que siguen reclamándole la deuda. El 24 de enero se hacía entrega de las 800.000 firmas recogidas de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y por la dación en pago. Es necesaria una reforma de la ley hipotecaria que, como tantas otras leyes en este país, descansan en el siglo XIX. Se les amnistía a los defraudadores, a los ladrones de guante blanco, a los que se llevan las divisas a Suiza o a cualquier otro paraíso fiscal. Ya todo el mundo parece que se ha enterado que el camino que llevamos para salir de esta crisis no es el que realiza el gobierno de Rajoy, que es el que impone la conservadora Merkel. Todo el mundo, menos el gobierno del señor Rajoy, que sigue empecinado en darnos más tazas de la misma ración. Ya estamos en los 6 millones de desempleados, más del 26% de paro en España, el 36% en Andalucía, más del 40% en Cádiz y en la Sierra, los vellos de punta. Cerca de 2 millones de familias en España tienen a todos sus miembros en paro. Son incontables las personas y las familias que han traspasado el umbral de la pobreza. Las coberturas sociales se reducen y llegan a menos personas y familias. En un Estado de derecho, como tantas veces se le llena la boca a desaprensivos políticos y mandatarios, no puede ser admitido que la solidaridad pueda ser suplantada por la caridad. La solidaridad es un principio de derecho social en el seno de la comunidad, ejercida por valores éticos y de corresponsabilidad entre iguales. Podríamos estar aquí enumerando cosas y causas ininterrumpidamente durante mucho más tiempo, aunque llegaríamos, al menos este grupo municipal de Izquierda Unida, a las mismas conclusiones. Para ir cerrando, aproximándonos a lo que en este pleno se propone de subida a determinadas tasas o impuestos, como se ha referido la concejala de Hacienda y el propio alcalde, tendríamos que hacer algunas aportaciones en este sentido. Ya me he referido al agua y a la basura, al tema de Radio Ubrique. En el servicio de las instalaciones deportivas haré también una mención. Sobre el cementerio municipal, creemos, son declaraciones que ha hecho el alcalde alguna vez que otra, tanto en la radio y en algún otro medio, sobre la posibilidad de que haya una entrada de capital privado en cuanto a los servicios que presta el ayuntamiento. Nosotros siempre nos vamos a oponer a que haya una intromisión en cuanto al servicio de cementerio municipal de ningún capital privado. Creemos que si es necesario alguna modificación, alguna nueva estructura en el ayuntamiento, perdón, en el cementerio, debe de asumir totalmente la entidad local, en todo caso las entidades públicas, y que no haya ninguna intromisión de capital privado en el cementerio municipal. Sobre el IBI no hay que añadir mucho más, simplemente que esperábamos que, igual que en el 2011 y en el 2012, pues se redujera el tipo de gravamen. En este caso no se hace y, por tanto, pues vamos a sufrir al menos una subida del 10%. Parece que incluso aunque se ponga en marcha las nuevas tasas, durante este año no va a haber merma de recaudación, porque incluso se ha previsto en determinadas de ellas pues una subida mayor para compensar el detrimento de recaudación del primer trimestre que se perdería. Desde Izquierda Unida proponemos, creo que es necesario, una lectura técnica con el fin de revisar y actualizar el documento de texto de las ordenanzas fiscales actuales para que su próxima publicación aparezca sin ningún tipo de errores. La actualización del callejero, el tema de las bonificaciones, creo que merece una especial atención, creemos que podemos mejorarlo. También creo que podemos llegar incluso a observar algún agravio comparativo. Creo que es necesaria una detallada información a los ciudadanos sobre sus derechos a las bonificaciones que se establecen en las ordenanzas fiscales. En cuanto al Servicio Municipal de Agua, proponemos que se recoja en la ordenanza el carácter de derecho humano que debe tener el agua, desechando cualquier tipo o mezcolanza con la que se pueda mercantilizar. Comprendiendo así este derecho que tenemos los seres humanos y, por extensión, todos los seres vivos, con movilidad o sin ella, y uniéndonos a la corriente europea cada vez más concienciada de que el agua es un derecho humano, no un negocio, y que más pronto que tarde va a ser un debate que se va a dar en el seno de las instituciones europeas y, concretamente, en su Parlamento. En nuestra provincia hay ejemplo de lo que digo. Declarar que los servicios comunitarios municipales no imprescindibles, aunque oportunos y convenientes, entiéndase, por ejemplo, el Patronato Municipal de Deporte o algún otro, pudieran ser motivo de estudio económico y social. Una doble vertiente, porque si fuera motivo de mayor recaudación, también es verdad que muchas otras personas, por sus especiales condiciones, se podían ser beneficiadas cumpliendo así estos servicios o este servicio o estos un papel social de mucho mayor calado. Para finalizar, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida ponemos sobre el tapete cuestiones determinantes a las que habría que prestarle la debida atención. Los pertinentes informes económicos de todas y cada una de las propuestas económicas de las ordenanzas afectadas y fundamentadas políticamente por los proponentes. La actualización y, en su caso, la revisión del texto actual de las ordenanzas fiscales municipales. Y lo que es tan importante, es necesario tener a mano las previsiones presupuestarias con las que en este 2013 se desenvolverá este ayuntamiento, requisito por el que se pudiera argumentar en favor de esta subida. Y por si fuera poco, hacemos hincapié en cómo se aplicará el presupuesto de 2013, cómo se ejecutará, cuáles van a ser las prioridades del Gobierno municipal, cuál va a ser su redistribución, qué carácter va a tener esa redistribución y qué ideología. Y si hemos hecho una exposición un tanto amplia, es para realzar la situación social con la que estamos metidos, en la que estamos metidos, y la misma que nos autoriza y nos exige, más acertadamente, solicitar la retirada de las subidas de tasas e impuestos que se proponen. No es una propuesta baladí, tiene enjundia, profundidad y un alto valor social. Esta crisis, con lo salvaje e intolerable que es, está poniendo de manifiesto verdades y valores que, aunque no son nuevas, porque ahí han estado siempre, por comodidad o ignorancia no las veíamos, y hoy se nos presentan rotundas y definitorias que tienen mucho, muchísimo que ver con nuestro modelo de sociedad y la defensa de la democracia, que, aunque muy tocada y afectada, aún contamos con ella, y lo que nos debe importar es su defensa y su fortalecimiento. El mantenimiento del estado de bienestar y una clase media ocupada y fortalecida son los dos elementos, junto a otro fundamental, para que la democracia sirva para solucionar problemas. El deterioro de uno y otro pone en peligro a esta democracia. La existencia y el fortalecimiento de la clase media, soporte esencial y casi único del Estado, es también motivo y fundamento del Estado democrático. Nadie consciente lo pone en duda, pero además de no cuestionarlo, día a día se pone de manifiesto. Y todas las políticas y las medidas que desde cualquier administración del Estado, autónoma o local, se tomen encaminadas a exprimir a esta clase media, pymes, comercio menor y familiar, profesionales y trabajadores, en este momento de crisis, no solamente nos hunde más en la misma crisis, sino que pone en brete a la democracia y, con ella y por extensión, fortalece las políticas más conservadoras con claros tintes involucionistas. Es por ello que rechazamos cualquier subida de precios que viene a sumar a las que ya nos han aplicado con el IRPF, las subidas del IVA y los soportes de la rebaja de las pensiones y costes de los medicamentos y bajas salariales. Muchas gracias.